Buenos días. Buen día, muchachos. ¿Cómo está el día? ¿Sabroso? Dicen en México, más o menos. Vamos a seguir nuestro estudio, nuestras meditaciones de esta semana. Hemos estado siguiendo la temática de cómo agradar a Dios. Es tiempo de agradarlo. Y estamos analizando prácticamente el libro de Hebreos, para ser más exacto, el capítulo 11. Y allí hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos siguiendo nuestro estudio a hombres y mujeres que aparecen en la galería del Señor, héroes y superhéroes. Y esta mañana vamos a estudiar la historia de una mujer. En la galería del Señor también aparecen mujeres. Qué bueno que Dios no tiene prejuicios. Qué bueno que Dios toma en cuenta a todos sus hijos, no importa el sexo. Y miren lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, una mujer, una dama, dice aquí, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham. Y antes de ser la esposa de Abraham, ¿qué cosa fue? La novia. La novia. Y la pregunta es, ¿quién enamoró a quién? ¿Quién enamora a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién enamora a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Eso va a estar difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero saben, la verdad, ¿quieren que se las diga? La mujer enamora al hombre. Y las mujeres que se quedan es porque están esperando que el hombre las enamore. Sí. No, la mujer pone la pauta. El hombre no hace nada si la mujer no le da una oportunidad. Sencillamente no le da oportunidad y aquel pobre se quedó. Pero la mujer le gusta a alguien y dice, voy con este pelado. Este huerco me gusta. Y entonces empieza a coquetear sanamente. De alguna manera le hace sentir. Yo tengo una nuera, una muchacha preciosa, cubana. Se casó con mi hijo Pablo, el médico. Y esa cubana tiene un carácter precioso. Qué muchacha, no solamente es bella por fuera, sino también por dentro. Y ella le dije un día, oye hija, ¿quién enamoró a quién? Yo a Pablo, dice. Y cierto, durante 2 años lo siguió. Esa sabía lo que quería. Hoy tienen una hija preciosa. Y ella no se avergüenza de decirlo. Y créanme, muchachas, si ustedes no abren los ojos, se van a quedar. Dicen por allá, por México, de los 15 a los 20, agarra lo que quieras. Porque es la mujer la que agarra. De los 20 a los 25, agarra lo que puedas. Y de los 25 a los 40, agarra lo que caiga porque te quedas. Ahora, La mujer escoge. Eso significa que ella es el sexo fuerte. Nosotros somos... No. Yo le voy a decir a cada quien lo que pienso. Y lo que he visto en la vida, lo que he visto en la historia y lo que aún está escrito en la Biblia. Y escúchenme bien. El hombre sin la mujer está frito. No. ¿Por qué digo eso? No lo digo yo, lo dijo el Señor. Eso lo dijo Dios, está en Génesis. El Señor dijo: no es bueno que el hombre. Ahí está. ¿Y qué dijo más? ¿Le haré qué? Una ayuda, porque no puede solo el cobarde. No. Señores, nosotros y mujeres estamos fritos, estamos perdidos, no servimos para nada. La regamos, pero re fácil. Por eso Dios nos hizo a la mujer como una ayuda idónea. Y mujeres, ubíquense. Hoy estoy disparando para todos lados, ¿verdad? No. Estoy diciendo sencillamente lo que he leído y hasta donde comprendo. La mujer fue hecha para ser ayuda del hombre, no para ser cabeza del hombre. Sí, es cierto. Pero escúchenme. La influencia de la mujer es poderosísima. Y aunque el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello que mueve la cabeza. El hombre no va a ningún lado sin la mujer. Por eso es que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y de atrás de un hombre fracasado hay alguien que lo echó a perder: la mujer. En otras palabras, las mujeres son nuestra corona o son nuestro calvario. Sí. Por eso es que hay que abrir los ojos bien antes de casarse. Y una vez que te cases, ciérralos. Sí. Mira, de novio, el noviazgo es una etapa para conocerse. Hay que conocerse. Y si al año te das cuenta que no te conviene el chico o la chica, ten el valor y detente y rompe el noviazgo. No necesariamente porque estás noviando con alguien me tengo que casar con ese alguien. No, el noviazgo es una etapa para conocerse. Ciertamente, todo el que está noviando es porque piensa casarse. Pero por favor, si sientes que hay alguno de los aspectos importantes que no son compatibles, te das cuenta de algunos elementos o factores que van a perjudicar tu felicidad, detente. Especialmente la sierva de Dios habla de la incompatibilidad, habla de la religión. Y cuando hablo de religión, a veces pensamos, todos los adventistas, con un adventista me voy a casar. Hay adentro en la iglesia adventistas que no son adventistas. Y el hecho de ser adventista no quiere decir que sea de la religión. Y allá afuera muchachos, y digo esto con mucho cuidado, allá afuera muchos muchachos que son más cristianos que algunos de nuestros jóvenes que están en la iglesia. Busca muchachos que tengan a Jesús, de preferencia, cierto, los que están en la iglesia. Pero a veces pensamos que por el hecho de estar en la iglesia, todos son buenos. No es cierto, aquí hay Judas también en la iglesia. El hecho de ser adventista no te da una garantía de que es un hijo de Dios. Por eso es el noviazgo, y tratando a la persona te vas a dar cuenta si tiene a Jesús. Si tiene a Jesús, vas bien. Si no lo tiene, párate. Ahora yo quiero hacer otra pregunta aquí. Estamos hablando de Sara. Y yo te dije hace un momento que antes de casarte, abre bien los ojos. Búscale todos los defectos habidos y por haber. Pero una vez que te casaste, ya no le busques defectos. Ahora trata de cambiarlo, de transformarlo, de transformarla. Ya te casaste. Señores, el casamiento es para toda la vida. No importa lo que digan ahora los psicólogos. con todo respeto a los psicólogos, a los psiquiatras y aún algunos pastores de ciertas denominaciones que piensan que el divorcio es la solución a muchos problemas. No, señores, el divorcio es un remedio peor que la enfermedad. El divorcio tiene el mundo de cabezas, tiene hijos resentidos. Cuando tú te divorcias, afectas en ese momento, en el momento que te divorcias, a 32 personas. Y después, a tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un daño terrible, irreversible. Por favor, el día que te cases, piénsalo bien. Conocí a una mujer en California. Estaba en Los Ángeles, allí cerquita de Disneylandia en Anaheim, dando una campaña evangelística. Y yo hablé un poquito del matrimonio y vino conmigo una mujer cuando vio que yo dije que yo no creía en el divorcio y no creo en el divorcio. No apoyo el divorcio. Estoy totalmente en contra del divorcio. Porque la Biblia es bien clara, también está en contra del divorcio. La Biblia dice claramente, lo que Dios juntó, ¿qué? No le separe el hombre. Perdóname, no hay razón para divorciarse. Vino aquella mujer y me dijo, ¿cómo que no hay razón? Me dice, mi esposo me engañó, tuvo un hijo con una fulana y yo todavía se lo acepté y lo adopté, y después de 10 años lo vuelve a hacer. No lo traje a la casa, lo perdoné, pero lo acaba de hacer otra vez. Mi pastor me dijo que yo me divorciara. Y le digo, señora, después de 20 y tantos años, ¿usted cree que vale la pena romper el matrimonio? Bueno, mi pastor me dijo que yo me puedo divorciar. Yo tengo una razón para divorciarme. Señora, ¿usted ama a su esposo? No, me dice, ¿qué lo voy a amar? Le digo, no me quite la cara, míreme. Míreme a los ojos, le digo, y dígamelo viéndome a los ojos que no lo ama. Me queda viendo y me dice, no lo amo. No me quite la cara, ingrata. Mírenme, dígamelo viéndome a los ojos, por favor, no me quite la cara. Y queda, no, dice, es que no lo quiero. Le digo, no se engañe, si hasta un perro que tenemos en la casa, si a los 6 meses se muere, lo lloramos, cuánto más un marido que ha vivido usted 20 años con él. Me dice, pero pastor, es que es muy ingrato, me ha hecho sufrir. Amiga mía, todo el que se casa para sufrir. ¿Oyeron bien o no oyeron bien? No quieren oírlo, ¿verdad? Todo el que se casa para sufrir. Amar es sufrir. El perrito lo ama, se muere, sufres. Un hijo, ¿qué pasa con los hijos? Dígame, ¿qué padre que esté aquí no ha sufrido con los hijos? ¿Qué madre? Dios que nos ama, ¿ha sufrido? Por favor. Amar es sufrir. El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta. Y le digo a aquella mujer, ¿y usted se va a divorciar así? Sí, dice, mi amiga, no lo haga. Pero es que la Biblia dice que por causa de adulterio me puedo divorciar. ¡Ah! Y el día que usted se casó, ¿usted pensaba en buscar una razón para no casarse? No. ¿Y por qué ahora sí la busca? El día que usted se casó no le importaba nada. Usted quería al hombre y fue al altar feliz con miles de sueños. Bueno, ¿por qué ahora no piensa lo mismo? Por favor. ¿Usted no ha leído 1 Corintios 13? Le dije. ¿No ve que dice allí que el amor nunca deja de ser? Que el amor todo lo sufre, todo lo perdona, no se irrita, no guarda rencor. Mire, ¿por qué no le dijo su pastor esto? Amiga, no se divorcie, le dije. Así como usted no buscaba una razón para no casarse cuando se casó, no busque una razón para divorciarse ahora. Vaya adelante con la ayuda de Dios. El día que usted no pueda con ese miserable, Dios se lo va a quitar. Dios se lo va a quitar. Dios se lo dio. Dios sabe cuándo se lo va a quitar. Aguante. Ella tenía un abogado que estaba tramitando el divorcio y me dijo, tengo este problema, hable con él. Habló a México, era una paisana. Y al otro día llegué y me dice: hablé con mi abogado, se molestó porque cancelé el divorcio. La felicito, le dije. Terminé la semana, la mujer feliz, era otra. Y cuando ya me despedía y me regresaba a Ciudad de México, donde vivía, me dice: pastor, me voy a quedar aquí 2 meses. ¿Qué? Le digo: no, señora. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre, ¿qué? No, usted se casó para estar con él. Ay, dice, pero 2 meses, ¿para qué? No, mi amiga, si estando usted allá, mire lo que hace el angelito. Imagínese sin usted, ¿qué no va a hacer? No, no, no, no, regrésese. Me dice: pastor, pastor, un mes. Amiga, usted quédese lo que quiera. Mi consejo es: tome el avión ahora mismo y regrésese. Un mes, pastor. ¿Me da su tarjeta? Le di mi tarjeta, mi teléfono. Me vine. 15 días después, suena el teléfono un sábado en la mañana, 8:30. Escucho una dama que lloraba: pastor, ¿por qué no le hice caso? Pastor, acabo de llegar de California. Mi esposo tuvo un accidente y se mató. Lo estoy sepultando. Pastor, ¿por qué no me vine? Yo pensé dentro de mí, ¿se acuerda lo que le dije? El día que usted no pudiera con esa carga, el que se le iba a quitar es el Señor. Nosotros sí, es que es una carga. No cualquiera puede casarse. Si tú no estás listo a aguantar, a sufrir, a amar, a dar, a entregarte, no te cases. Sara se casó, aguantó. Y fue una mujer que aparece en la galería de Dios por eso. Jóvenes, el matrimonio es un plan divino. El matrimonio no lo inventó el mundo ni el gobierno. Ni siquiera es un acto social inventado por un ser humano ilustre. No, el matrimonio es una institución inventada por Dios. Y la única manera como funciona el matrimonio es siguiendo los parámetros divinos. Todos nosotros cuando nos casamos debiéramos de leer lo que Dios dice en su palabra acerca del matrimonio. Debiéramos de estudiar cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del hombre. Y la Biblia lo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. El hombre debe amar. La mujer, ¿cuál debe ser el papel de la mujer? Lean conmigo, eso está en la Biblia. Voy a leerlo porque no quiero decirlo de memoria. Alguno va a decir: está inventando. No, ningún invento, aquí está. Efesios capítulo 5, dice aquí, versículo 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué cosa? Respete a su marido. El hombre ama, la mujer respeta. Y los hijos, ¿qué dice el capítulo 6, versículo 1? Obedecen. Ahí está. Ahí está el papel del matrimonio. Los padres, los maridos, aman. Y aman como Cristo amó. ¿Cómo amó Cristo? Se entregó a sí mismo, dio todo por salvar a la humanidad. El marido debe darlo todo por la mujer, todo. Amar, no obligar. La mujer, su papel es respetar, saber cuál es su papel, saber cuál es su lugar, saber que ella no es la cabeza. Sí, señores, tenemos problema hoy porque las mujeres quieren ser la cabeza. Viva la liberación femenil. No. La mujer tiene un papel precioso. Nadie se lo puede quitar. La mujer, querramos o no, maneja al hombre como quiere. Porque le fue dado el privilegio de ayudar. Y la mujer, con sabiduría, con tacto, lleva a la familia donde quiere. Es la mujer la que forma el hogar, es la que forma los hijos. La mujer es la reina del hogar. Sí, señores, ahí está su palacio. Pero muchos piensan que la mujer tiene que realizarse, ejecutar una carrera, desempeñar una función en el gobierno. Es tan capaz como el hombre. ¿Quién ha dicho que no es capaz? Es más capaz que el hombre. Sí. Por eso Dios le dijo, un frenito, no vas a ser la cabeza. Dicen en México, no vas a ser la cholla. Vas a ser el cuello. Tú vas a marcar el rumbo. Pero la cabeza, el que va a tomar la decisión, es el marido. Aconsejado por ti. Y así es la verdad. Abraham se casó con Sara. Mi pregunta es, ¿qué le vio Abraham a Sara? Y mi pregunta también es, ¿qué le vio Sara a Abraham? Porque Sara era una muñeca. Era una Miss Universo. Sí. Sara no solamente fue una mujer de fe, fue una mujer que ganó un Miss Mundo. Sí, señores. La Biblia lo dice. Es más, en una ocasión fueron a Egipto. ¿Y saben qué le dijo Abraham? Estás tan chula, condenada, que me pueden matar por tu culpa. ¿Sabes qué? Tú vas a decir que eres mi hermana. ¿Sí? Abraham, el padre de la fe. Apa, fececita que tenía. Sí, sí, sí. A veces pensamos, por eso dijo el Señor que si nuestra fe fuese como un granito de mostaza, ¿eh? Abraham es el padre de la fe, así que ¿cuánta mostaza tendría? Pero mírenlo allí en Egipto. Él tratando de protegerse, de proteger su hogar, a su esposa, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y la mujer como que lo mira y le dice, bueno, pues es ciertamente la influencia del mundo, estamos en un país diferente, aquí la gente es medio salvaje, está bien. Y Sara, miren la que es sumisa, que respetuosa. Dijo que era la hermana de Abraham. Y eran ciertamente medios hermanos, pero no hermanos completos. Pero estaban mintiendo. Dios tuvo que intervenir para que los de Egipto ni Faraón tocaran a esa mujer, porque más de un miserable ya andaba echándole los perros siguiéndola, porque era muy bonita. Ahora miren la actitud de esta mujer, de Sara, obedeciendo, respetando, siguiendo las indicaciones del marido. Ahora mi pregunta no la he contestado. ¿Qué le vio Sara Abraham? Dicen que se han hecho muchas encuestas para descubrir qué es lo que los hombres ven en las mujeres. Se han hecho encuestas. ¿Qué es lo que los hombres antes de enamorar le ven a una mujer? Pero también se hizo una encuesta de qué es lo que las mujeres le ven a los hombres. ¿Quieren saberlo? ¿No leyeron la matutina de esta mañana? Ahí está. Ahí está la matutina de esta mañana. Yo saqué esto de allí. Dice que Regina, una propietaria de un club nocturno, dijo que las mujeres lo que le ven a los hombres son los choclos, los zapatos. ¿Cómo le llaman aquí? Se oye bien. Bueno, eso. Esta mujer dijo que los zapatos, y es que ella dice que en los zapatos refleja el hombre el carácter. Interesante. Otra mujer, María Callas, le preguntaron, ¿qué le ves? Ella dijo, los ojos. Es bonito ver los ojos a los hombres, ¿eh? Otra mujer, Michelle Morgan, una actriz, le preguntaron a ella, ¿qué le veía a los hombres? ¿Saben qué dijo ella? La boca. La boca, los dientes y las manos. ¿Y saben por qué? Ella dijo que no soportaba las manos húmedas de los hombres. Y dijo algo más, que no aguantaba un mal aliento. Por eso le miraba la boca y los dientes. Eso dijo Michelle Morgan. ¿Qué dijo Edwin Fewiere, una actriz? Ella dijo que ella escuchaba la voz. Interesante. Teresa Bemon, una modelo, dijo que ella le volteaba a ver la camisa y el cuello de la camisa y las mangas. Interesante también. porque ella quería ver limpieza en un hombre con el que se fuera a casar. Juliet Greco, una cantante, le preguntaron qué les miraba. Ella dijo: el rostro, y especialmente los ojos. Yo me pregunto, ¿qué le miraría Sara a Abraham? ¿Quién enamoró a quién? Yo creo que Sara le echó los perros a Abraham. Yo creo que Sara le coqueteó a Abraham. Yo creo que Sara enamoró a Abraham. Porque así pasa. Si una chica no te da un chancecito, tú dices que se crea y la dejo. Es la chica la que toma en gran medida la iniciativa. A veces los hombres. Yo tenía un sistema para enamorar chicas y se los voy a decir. Nunca me fallaba. Yo fui muy noviero, ¿saben? Yo quería una chica que me gustaba en el colegio. Yo en el dormitorio, en donde llegaba al colegio, cuando tenía los 5 años que estuve en el colegio, los 5 años tuve novia. Sí. Una ocasión en Montemorelos yo tuve 3 novias al mismo tiempo. Sí, le dije que yo fui travieso. Y cuento esto. ¿Qué hacía yo? Pero ya van a ver cómo es que las tenía yo. Me gustaba una chica. Yo no llegaba, qué bonita está. No, sencillamente me le pegaba. Y la atendía, le servía, le cargaba los útiles. Era yo amabilísimo con la chica. ¿Y a quién no le agradezco? Cuando yo venía a ver, las chicas estaban, pero bien pegadas conmigo. Y así andaba yo con 3 chicas. Betty, Clory y respeto el otro nombre. Ya sacaron sus conclusiones. El caso fue que un día se encontraron 2 de ellas y se preguntaron que si era novia mía. Y ahí se me armó Troya. Pero uno es tan ingrato, tan mentiroso. Los hombres no se crean de los hombres. Son tremendos los hombres. Somos tremendos. Mis amigos, el sistema era: no tienes que decirle cosas a las mujeres. Una cosa que a mi esposa le agradó es que yo nunca le dije tradición, qué chula eres. Que... No. Sencillamente ella vio la amabilidad con que yo la trataba, el respeto. Eso le agrada a una chica. Y esa chica se enamora de tu forma de ser más que de tu físico. Yo conozco hombres que son feos como una noche oscura y tienen una mujer preciosa. ¿Cómo le hicieron? Su carácter, su amabilidad, su trato. Sí, señores, esa es la verdad. Abraham y Sara formaron un matrimonio. Ahora ya se me fue el tiempo y apenas estoy comenzando. Sí, la clase. Voy a terminar. Miren, Sara me llama la atención, les voy a decir por qué. Sara se parece a todos nosotros. Sara no recibió una visión del cielo. A Sara no le habló un ángel. A Sara no la visitó Dios. Sara no fue una mujer que recibió un mensaje especial. No, todo lo que Sara recibió fueron mensajes a través de su marido. Por ejemplo, a ella no se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Se le dijo al marido. ¿Sí? A ella no se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue a su marido. A ella no se le dijo: mira, sal, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. No se le dijo. Es más, ni siquiera se le dijo a ella: ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Sara, ahora te vas a llamar. Ya no te vas a llamar Sara, y te vas a llamar Sara. No se le dijo a ella. ¿Quién se lo dijo? El marido. Pobre Sara. No recibió revelaciones directas de Dios. Y eso es lo grande de Sara. Creyó. Creyó. Nosotros nos parecemos, ni ángeles, ni visiones. Hemos recibido el mensaje de otras personas, de un tercero. Así fue esta mujer, Sara. No recibió el mensaje directo de Dios. Fue a través de su marido, de otra persona. Y ella creyó. Pobre Sara. Pobre Sara en ese sentido. Y quizás pobre nosotros. Pero saben, bendito sea Dios que el mensaje llega a nosotros, no importa a través de quién. Bendito sea Dios. Entonces Sara le dice un día al marido: ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer algo. Si en verdad tus hijos van a ser muchos, no tenían hijos, estaba pasando. Mira, dice, pues ¿qué hacemos? La influencia de Egipto, la influencia de afuera, las mujeres tomaban a sus siervas y se las daban a sus maridos. A Sara se le hizo fácil. Oye, me dice, ahí está Agar, mi sierva, tómala, ten un hijo con ella. Te digo que el hombre hace lo que la mujer le dice. ¿Y qué hizo Abraham? Sin pensarlo, tomó a Agar, tuvo un hijo con ella, de ahí nació Ismael, de ahí aparecieron todos los árabes, ¿sí? Pero ellos vinieron a darse cuenta más adelante cuando Dios le dice: no va a ser ese el que te va a heredar, va a ser un hijo tuyo con tu mujer. Dios formó el matrimonio, Dios no aprueba de ninguna manera el adulterio. Lo que Abraham había cometido era adulterio por consejos de su propia esposa. La mujer que estaba para una ayuda le sirvió sin querer, la pobre, de estorbo. Y cometieron un tremendo pecado que hasta hoy ven las consecuencias. Miren cómo viven los palestinos con los israelíes, como perros y como gatos, siempre peleando, los árabes contra los judíos. Ahí están los dos hijos, el hijo del pecado y el hijo de la promesa. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera como Dios quiere. La historia no termina allí. 25 años después Dios se aparece. Ya Sara ya no menstrua, ya no tiene óvulos, ya no puede germinar, ya no puede concebir, no puede de ninguna manera tener hijo. Mas Dios le dice: no, tú vas a tener el próximo año un hijo. Sin querer se le salió la risa. Y todavía que Dios, que estaba por ahí, que lo oyó, que se rió: ¿por qué te ríes, Sara? No me reí. No quiso reírse. Pero es que a veces las promesas de Dios dan risa. Es risible lo que Dios dice. Si estás conmigo te va a ir bien. Si diezma voy a derramar bendiciones. Si me pones en primer lugar, vas a ver qué lugar te voy a poner. Y uno dice: no, hombre, ¿quién va a creer eso? Esos cuentos de hadas. No son cuentos, son promesas de Dios y son verdaderas. Sara no estaba dudando de Dios, estaba dudando de ella. Ella no miró a Dios, se miró a sí mismo, se miró vieja, se miró sin poder concebir. Y dijo: ¿cómo yo, una mujer ya casi de 100 años, 99 años? Adán tenía 99 años, ella tenía 10 años menos. ¿Cómo una mujer de 90 años va a tener hijos? Sin embargo, Dios le dijo: vas a tener un hijo. ¿Y lo tuvo o no lo tuvo? Señores, a ese hijo se le llamó Isaac. Ese hijo nació. La influencia de Abraham trajo bendición a Sara, y la influencia de Sara en algún momento trajo maldición a Abraham. Por eso cuando uno se casa, uno recibe y da. Uno influye sobre el otro y el otro sobre uno. Por eso es que uno tiene que abrir los ojos bien antes de casarse. La influencia es normal en esta vida. Influimos, querramos o no, en todas las personas que nos rodean. Donde vivía en Tabasco, al lado nuestro vivía una familia. Una familia que eran malos los ingratos, traviesos. El padre de ellos, un profesor, leía la magia negra. En esa casa en la noche tiraban objetos, rompían floreros, se oían ruidos. Era terrible. Tenían 8 hijos. Dios visitó esa casa y permitió que muriera una hija de ellos para sacudirlos. Eso no fue suficiente. Dios tuvo que permitir que muriera la madre. Eran nuestros vecinos. Mi madre, siempre cristiana, dio un testimonio maravilloso. Porque yo les podía contar esta mañana cómo era esa familia. Inclusive yo me uní con ellos en algunas cosas que hicieron. Por ejemplo, nos subíamos a la casa de ellos de lámina y sobre las vigas nos poníamos con unas ligas a tirarle a los carros que pasaban allí sumazos. Tomábamos pedacitos de jucos o de la cáscara de la naranja y se la soltábamos con una liga y le pegábamos en la cara a los choferes. De repente se paraban enojados y nosotros arriba escondidos riéndonos. ¿Quién nos enseñó eso? Esa familia que vivía al lado. Eso es poco. las gallinas que andaban por allá con las resorteras, les tiraban, les mataban las gallinas a mi madre. Encontrábamos las gallinas muertas y mamá decía, no se preocupen, vamos a orar por ello. Mi madre le dio un testimonio tremendo a esa gente. Cuando esa mujer murió, ella le dijo a Estercita, te encargo a mis hijos, hazlos que se vuelvan adventistas, mételos a tu religión. ¿Saben una cosa? Las cuatro hijas que viven son adventistas. Una está casada con un pastor. Los otros son parte de la iglesia, las otras tres. Un hijo de ellos, el mayor, es pastor. Escuchen esto. Ese hombre que fue el pie de Judas, que un día le tiró con un rifle, andaba con dos compañeros más en el río cazando peces y matando peces, vio al compañero con su glútea parada y le metió un tiro aquí en la nalga. No, no, no. Ese hombre es pastor. Ese hombre fue, escuchen esto, el director de teología de Montemorelos por más de 15 años. Él formó pastores gracias a la influencia de la familia Balboa y en forma específica de mi madre. Porque en más de una ocasión ese hombre que fue director de teología un día me dijo, suénate aquel chamaco. Y como yo era más chico, fui y me lo soné. Y mi madre me puso una moquetiza. Me reventó como 20 chilillos acá atrás. Sí. Ese hombre fue transformado, es un santo varón, fue director de una de nuestras instituciones. Se le llamó como el apóstol del silencio porque es un hombre santo. ¿Cómo es posible? Queridos, nuestra influencia. Sara aparece en la galería de la fe por el testimonio de su marido, por la influencia de su marido. Amigos queridos, ustedes están en esta institución, de alguna manera son influenciados. Yo les invito que la influencia mayor la recibamos de Cristo nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y es mi oración. Vamos a cantar el canto tema. Y con el canto tema vamos a salir. ¿De acuerdo? Vamos a cantar el canto tema y vamos a salir de orden. Podemos empezar a salir de atrás para adelante. Que Cristo viva en mí, en tu camino hacia el mañana, que la felicidad aparezca en tu mirada, que la fuerza al caminar nunca falte en ti. Gracias. Porque tu corazón se cose en Jesús. La esperanza.